cielo, tierra, mujer y mar. Valle Viñales, Mariel, San Diego, Soroa, linda, florecido. La maravilla, todo el encanto, la gracia plena, eso eres tú. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Juanes. Y la ternura de tus mujeres, de Peroquita a Pesares. Que es un vergel, a del tabaco que dan tus vegas, rica la piña, caña de miel. Eres el canto del alma mía, te llevo ardiente en mi corazón. No hay un día que a Dios no pida que te bendiga plena de amor. Pinar del Río,